Música del mundo. Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres hallaron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Luego dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Va bene, música dalla terra. Mas Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua. Babel, music shall howlam. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Y allí mismo confundió su lenguaje de modo que no se entendían los unos con los otros. Babel, música de la tierra. Babel, music from the earth. Así, Dios los dispersó y cesaron en la construcción de la ciudad y la llamaron Babel, que significa confusión. Babel, music from the earth. El proyecto de la torre fue abandonado, ya que no pudieron comunicarse. Sin embargo, sigue existiendo un lenguaje que nos une para entender nuestra humanidad: la música. Babel, música sin fin. Música de la tierra. Babel, música de la tierra. Babel, música de la tierra. Babel. Amigos, Bernardo Janssen les da una cordial bienvenida a un recorrido más por el mundo de la música y la imaginación. El día de hoy queremos invitarlos a descubrir que la salsa se toca y se baila alrededor de todo el mundo. Así que están ustedes listos porque despegamos. El atractivo universal de la música latina se encuentra plasmado en el disco que hoy guía nuestro recorrido, Salsa Around the World, de Putumayo World Music. Y es así como viajaremos de Grecia a Marruecos, pasando por muchos rincones de nuestro planeta para disfrutar de los ritmos cautivadores de este estilo musical originario del Caribe y que rápidamente se encontró en las calles de Nueva York, Miami, La Habana y San Juan. Amigos, queremos agradecer a todos ustedes que nos han escrito a nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx. Y quien no lo haya hecho, lo invitamos a que lo haga inmediatamente. Con mucho gusto repetimos, nuestro correo electrónico es bybabel@prodigy.net.mx. Únanse a la familia de viajeros frecuentes de Babel. Babel, música de la tierra. Oye, la niña me volvió loco. Por eso la voy a dejar en la casa y me voy a bailar esta guajira. ¡Gózatela! Cuando yo te vi, empecé a vibrar. Fue una sensación que me hizo soñar. Rayo de una luz, centellita de amor que ya no puedo olvidar. Pero en otra lógica tú quieres estar. Solamente buscas formas de engañar. Y tú viste bien cómo se pierden mis ojos cada vez que tú estás. Soy un hombre en una prisión. Soy un animal herido. Me ilusionas con ese amor y me lo tienes prohibido. Mala niña, provocadora. Mala niña, abusadora. Todo el mundo baila, baila sin parar. Todo el mundo goza en este rico lugar. Todo el mundo ajeno a lo que está pasando, así es la vida que va. Ahora me pregunto por qué estoy así. No sé dónde estoy, no sé a dónde ir. Y me veo estúpido como estos versos que no quiero seguir. Soy un hombre en una prisión, soy un animal herido. Me ilusionas con ese amor. Conmigo, negrita. Vamos a gozar ahora, ¿eh? Ahí nada más, vaya. Mala niña, provocadora. No me hagas sufrir, negrita. Mi corazón te lo implora. Mala niña, abusadora. Porque si te portas bien, te voy a comprar la computadora. La salsa es un término que se emplea habitualmente para referirnos a una gran diversidad de estilos musicales afrocubanos, como el cha-cha-cha, el mambo y el son. También despierta sensaciones de disfrute o sabrosura. Esta palabra empezó a usarse como denominación estilística en los años 70, sobre todo por los músicos neoyorquinos. A continuación, escuchemos un tema desde Grecia, interpretado por el grupo Apurímac. Y también podremos escuchar desde Finlandia a el grupo El Septeto. Στον ουρανό ξύπνα λουλούδι του στα μάτια μη κρουέλα πιού. Ξύπνα λουλούδι του δάσου, πουλί του λιβαδιού. ¿Qué les parece? Hay salsa en todo el mundo. A veces no podríamos imaginarnos que este ritmo es tan popular. Pero el auge de la música latina en los últimos años en realidad tiene precedentes desde los años 30, cuando el Manicero de Don Apiausu llamó la atención de millones de personas. En los 40 y 50, el mambo y el cha-cha-cha, interpretados por grandes grupos musicales, causaron revuelo y más aún lo hicieron artistas como Tito Puente y Pérez Prado. Nani kando tano na ingweri gimbea ese bango bondene na sengi sese jita tipa namba aje ngadu jimbe se bodi wane yela timba son nambadu yela ya senga benyenge na malongo no bukate nyolango jimbe se bodi wane yela timba son nambadu yela ya senga benyenge na malongo no bukate seri Babel. Ego 99. Estás en Babel. Babel. Bien, amigos, pues aquí en Babel seguimos recorriendo el mundo al ritmo de la salsa. Y antes de continuar, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico byabel@prodigy.net.mx. byabel@prodigy.net.mx. Y así podrán unirse a la gran familia de viajeros frecuentes de este programa, con grandes sorpresas para todos los que así lo hagan. Los estamos esperando, amigos. Mientras tanto, escuchemos a Arnelli, su orquesta de Curazao, y a Touré Kunda, de Senegal. Eso. Mami, mami. música de la tierra. En los años 70, la salsa había adquirido su propia forma y fuerza con artistas como Willy Colón, Rubén Blades y Eddie Palmieri, que aportaron calidad y energía al género. Con los años, la música latina se ha infiltrado en la música actual y sus influencias se pueden apreciar en estilos que van desde el jazz hasta el pop. Y como hemos descubierto el día de hoy en Babel, en el World Music. لفوت ما فيها la fotografía. ¡Sabor! ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Ana María! Amigos, los estamos esperando a que nos escriban a byBabel@prodigy.net.mx. byBabel@prodigy.net.mx. Al momento en que ustedes lo hagan, sabremos que serán bienvenidos a la gran familia de viajeros frecuentes de Babel. Bien, pues ¿qué les parece ahora? Nos vamos hasta Japón con la Orquesta de la Luz y a África con Babacar y el Sabor Internacional. Seguimos disfrutando de salsa con un sabor muy internacional. Yeah. Estás en Babel. mis sueños. Déjame tranquilo, corazón. Vamos a gozar, compañero. Bien amigos, pues estamos llegando al final de esta aventura musical que esperamos hayan disfrutado con este sabor tan especial de la salsa alrededor del mundo. Agradecemos su amable compañía y los queremos invitar a que hagan la reservación para nuestro próximo viaje. En nombre de nuestra productora Yael Algranti y en el mío propio Bernardo Janssenson, queremos desearles una semana llena de tolerancia, de conocimiento de otras culturas con una buena dosis de amor universal. Hasta la próxima. Oye, mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime, princesa, soledad, ¿pa dónde vas? Qué perdida. ¿Qué te pasa? Dímelo. Abre tu corazón. ¿Cómo no? Dime, princesa, soledad. ¿Pa dónde vas? Perdida. Música del mundo. Ego 99.